han aumentado muchísimo los delitos vinculados al control de los alimentos. Entonces hay un cambio en el patrón delictivo que hemos ido observando en este último año, y es que hace unos años las personas robaban por un teléfono de lujo, por una tablet o por unos zapatos de marca y de moda. Hemos visto que hay muchos robos, muchos delitos, inclusive muertes por productos alimenticios. No es que una persona que tenga hambre o que pase trabajo se vaya a convertir en un asesino. Lo que queremos destacar es que los asesinos que antes robaban por un producto de lujo, ahora están robando y matando por un kilo de arroz.